Bienvenido al audio Afirmaciones de Amor. Una de las cosas más poderosas es la repetición constante de afirmaciones positivas de amor a nuestro ser, que nos recuerdan y activan el poder que llevamos dentro de nosotros y pueden convertirse en una poderosa herramienta al asumir los sentimientos del fin deseado, aún antes de que se hayan materializado, ya que la fuerza del amor acompaña lo que decretamos. El universo es sabiduría perfecta y obedece a la energía invisible e infinita, capaz de transformar mundos, ya que se basa en una certeza profundamente arraigada en nuestro ser. Con estas afirmaciones, notarás que tu poder personal irá aumentando. Yo tengo el poder de la palabra. Todo lo que verbalizo con amor tiene gran poder. Soy consciente de ello. Por lo tanto, a través de mi palabra, expreso solo amor, porque todo lo que decreto va acompañado de una intención. Una fuerza que produce acción y reacción para mi mente y cuerpo físico, del mismo modo para los demás. Utilizo mis palabras para transformar mi mundo, para dar lo mejor, compartir y amar. Dentro de mí fluye una energía de grandísimo poder. Utilizo esa energía correctamente, dirigida a la verdad y a la expansión del amor. Siendo así, todo mi bienestar llega con facilidad porque permito que la energía amorosa se mueva libremente dentro de mí. Siento el amor circulando por todo mi ser, que me otorga libertad y desaparece todo sentimiento de necesidad y solo agradezco. Yo celebro cada día con entusiasmo y amor. Me independizo de todo lo externo, porque no soy mi cuerpo, ni mi mente, ni lo que pienso. Soy solo amor. Enfrento toda situación con una actitud positiva, porque sé que todo lo que está ocurriendo en este momento es para mi mayor bien, con un propósito superior. Yo soy un ser pleno, soy perfecto, tal como fui creado y procedo de una fuente de amor. Mi estado natural es la belleza, la alegría, la paz, la salud, la claridad mental y la prosperidad. Yo estoy lleno de energía y me muevo por la experiencia de la vida sin oponer resistencia. Donde quiera que estoy y a donde quiera que voy me siento pleno, fluyo sin esfuerzo, con comodidad y felizmente. Yo recuerdo perfectamente mi conexión con Dios. Siempre he estado y siempre estoy conectado con la fuente creadora y amorosa del universo. Tengo plena conciencia de ello. Yo tengo una comunicación clara y fluida con la fuente creadora del universo. Escucho con total claridad sus mensajes. Mi intuición y mi poder de discernimiento son claros, precisos, justos y exactos. Aquí y ahora, yo solo tengo pensamientos de salud, bienestar y así lo manifiesto en mi vida diaria. Yo me amo y me respeto profundamente. Me siento sano, ligero y feliz en todos mis aspectos. Yo soy una persona positiva, comprensiva, agradecida y optimista. Yo soy completamente libre. Mi integridad personal y autoestima se refuerza día a día con cada actividad que realizo. Yo agradezco al universo por el don de la vida. Por eso cuido mi cuerpo y lo atiendo. Mi cuerpo se ejercita de manera saludable y me responde sin requerir intervención química. Me devuelve todo el amor que le estoy dando. Lo que doy, ya lo estoy recibiendo en el mismo instante. Así lo siento. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy salud. Yo soy paz. Yo soy amor. Yo soy abundancia. Yo soy un ser ilimitado. Yo soy alegre e irradio alegría en los demás. Yo mantengo mi fe, mi actitud positiva y esperanza en todo momento. Yo vivo en el aquí y en el ahora siempre. Yo consigo realizar la actividad que más me gusta y me satisface para lograr mi autorrealización como ser humano. Las actividades que yo realizo aportan positivamente a mi entorno, mi familia, mis amigos, mis vecinos y mi planeta. Yo cumplo y bendigo todas mis obligaciones económicas a tiempo porque mis ingresos económicos son seguros y confiables. Nada de lo que elijo experimentar está limitado por el dinero, pues yo soy un imán que atrae en todo momento el dinero, la prosperidad, la salud y las buenas relaciones. Yo soy la puerta abierta que nadie puede cerrar. Mi mundo contiene todo lo que yo necesito. Yo tengo grandes y provechosas ideas. Yo soy una persona inteligente, asertiva, justa, íntegra y segura. Yo soy sabiduría, yo soy perfección. Mi fe se ha fortalecido y yo expreso el poder ilimitado que existe dentro de mí. Yo triunfo. Yo soy un imán que atrae todo lo bueno aquí y ahora. A través de mi autodominio y autocontrol físico y emocional, yo controlo y resuelvo todas las situaciones que se acercan a mi vida con serenidad y paciencia. Yo me perdono, yo me acepto, yo me amo, yo perdono, yo acepto y yo amo a toda persona o situación que requiera mi perdón, aceptación y amor, aquí y ahora. Yo bendigo y agradezco todo lo positivo que llega a mi mundo. Yo doy sin limitaciones porque yo recibo de forma ilimitada del universo. Yo me siento complacido conmigo mismo. Yo confío plenamente en mí y me muevo a mi propio ritmo. Yo estoy seguro de mí mismo. Me siento feliz y satisfecho por los logros internos que alcanzo y he alcanzado, que me permiten expresar más amor. Soy luz. Soy amor, soy belleza. En mi interior hay una infinita riqueza espiritual. Ese es mi poder que perdura para siempre. El poder interior que respira en mi cuerpo es el mismo poder que me proporciona todo lo que necesito con sencillez y naturalidad. Yo me amo, comienzo a manifestar el amor real que existe en mí y en ti. Uso la sabiduría divina que llega del Yo Soy para mí y para ti, y disfruto la divina voluntad que me impulsa a seguir observando quién soy en verdad. Ahora declaro que yo soy amor, sabiduría y voluntad. Estos dones que descubrí, amor, sabiduría y voluntad, hacen que piense, sienta y actúe siendo creador de belleza a mi alrededor y manifestarla en todo lo que me rodea, lugares, situaciones, personas, animales y naturaleza. Hoy la vida tiene colores luminosos, alegres. El amor y la ternura fluyen en forma espontánea. Yo soy la luz que me transforma. Yo soy luz inundando al mundo donde quiera que voy. Yo soy recibiendo todas las bendiciones de amor que son mías y me pertenecen. Yo soy comprendiendo a través del conocimiento que mi derecho es ser feliz. Abrazo mi universo, me entrego y fluyo. Siento y disfruto la divina energía que surge cuando en mí se manifiesta la voluntad divina de mí yo soy, que es pura luz. Siento gozo y alegría que brota desde mi interior y llena mi corazón de regocijo. Mientras más manifiesto mi naturaleza verdadera, recibo más bendiciones. Cada día que pasa, descubro más la verdad de mi ser. Los deseos de mi corazón surgen porque mi alma sabe que desde ahora todo es posible. Soy libre de tener pensamientos maravillosos. Yo controlo mi propia mente, bendigo mi vida, la honro y la vivo intensamente. Soy completamente libre. Yo soy mi plan divino manifestado físicamente aquí y ahora. Todo me lleva a experiencias gratificantes y satisfactorias. Creo mi vida llena de maravillosas recompensas. En el fondo del centro de mi ser hay un pozo infinito de gratitud. Lleno mi corazón, mi cuerpo, mi mente, mi conciencia y todo mi ser con esta gratitud que sale de mí en todas direcciones, llega a todo lo que hay en mi mundo y me siento agradecido. Cuanto más gratitud siento, más consciente soy de que la provisión es infinita. Expresar gratitud me hace sentir muy bien. Agradezco mi capacidad de sentir el mundo. Agradezco mis talentos y capacidades y los expreso constantemente de maneras infinitas. Todo lo puedo. Siempre puedo cubrir mis necesidades, que son de paz, plenitud y amor. Yo decreto, aquí y ahora, hacer reinar el amor, la paz y la alegría en el mundo. Estoy bajo la guía divina. Estoy siempre en el sitio correcto y en el momento adecuado. Todo lo que hago está orquestado para mi más elevado crecimiento, mi más elevada conciencia y mi más elevada evolución. No hay meta más noble, aquella en que cada uno de nosotros poseamos la capacidad de dotarnos del gran poder del amor, del cambio y la superación. Y esto, desde ahora, es posible con un sentido de sabiduría que viene de Dios. Es importante agregar que estas afirmaciones solo son un complemento que nos ayudan a sentir entusiasmo natural por la vida y amor a sí mismos, porque el amor cura tanto al que lo da como al que lo recibe. Si deseas aumentar tu conocimiento, no dejes de visitar la website www.cienciacosmica.net.